como eso. Entonces, cuéntame un poquillo, ¿cómo lo habéis hecho, José Francisco? Bueno, los ingresos, como es normal, la tendencia siempre debe ser al alza. Al menos tasas de ingresos públicos, pues se revisan conforme al IPC. Algunos ingresos que, bueno, pueden estar ahí bailando, tener más o menos peso en función de la dinámica de la economía, pero bueno, como estos últimos años pues tampoco están siendo, claro, por eso sorprende, por eso sorprende. Ni malos, pues son más o menos estables, con lo cual pues no están afectando tampoco a están siendo todos los tributos más o menos parejos, lo cual sube no de una manera muy significativa, pero los impuestos suben, pero claro, el trabajo está hecho especialmente en la parte de gasto, en la contención del gasto. Claro. Claro. Una reducción del gasto en todas las partidas, y luego los gastos más importantes del ayuntamiento, pues se ha trabajado a lo largo del último semestre, pues para que este año pues se vieran reflejados en el presupuesto. Y claro, hay, por ejemplo, contratos como el de Claves, que se han visto reducidos en un 50%, el contrato con la empresa de recaudación, donde el porcentaje del premio de cobranza que tiene en periodo voluntario se le ha bajado del 5% al 3,3%, la incorporación de vehículos del depósito a servicio del ayuntamiento, evitando cuotas de renting, la eliminación de algunos servicios que prestaba el ayuntamiento, modificación de otros contratos también con alguna reducción de servicios. Política de austeridad, muchísimas licitaciones. Poner ejemplos que son casi, se podrían decir que son hasta escandalosos, ¿no? Porque se han llevado a cabo antes. Los seguros privados del ayuntamiento, de responsabilidad civil, responsabilidad patrimonial, estas cosas han salido a licitación y nos hemos encontrado en casos en que incluso manteniendo el mismo proveedor, mantenemos el seguro hasta un 58% más barato. En otros casos, como el mantenimiento de maquinaria, fotocopiadora y tal y cual, también manteniendo el mismo proveedor, hemos bajado casi un 25% los costes. ¿Pero que estaban inflados entonces las partidas? Someter los gastos, bueno, no podemos hacerlo tontero en 4 días, seguimos, pues están sometiendo todos los gastos a revisión, y todos los contratos que son más o menos importantes también se están saliendo a licitación, y nos estamos encontrando pues situaciones como la que tuvimos, ¿no? De bajar entre un 55 y un 60% el gasto al que estaba haciendo frente el ayuntamiento anteriormente. Esto es cuestión de ir partida a partida, y aquí no se discute o no se deja de discutir nada, hasta el tema de la limpieza de los vehículos, que cobraban 18 euros por un vehículo, podemos conseguir que nos cobren 15. Fíjate. Y al final es todo sumo. Claro. Oye, José Francisco, aprovechando que te tengo, ¿cómo está el tema de la deuda municipal? Pues la deuda municipal, pues, es el caballo de batalla. Luego, pues, está en la misma situación en la que estaba, en torno a los 250 millones de euros. Poco hemos podido hacer con ella en el tiempo que llevaba el equipo de gobierno. Más bien, lo que se está buscando es justamente pues ir recortando gastos, y bueno, en muchos casos esas medidas pues irán teniendo repercusión ya, pues algunas empiezan a tenerlo ahora, algunas las tendrán a corto plazo o a medio, y hay que ir generando pues el presupuesto con un superávit importante, como el que lleva este año ya de en torno a 5.400.000 euros, que al final pues va a ser lo que vaya siendo posible eliminar esa deuda que hay. También pues por fortuna nos hemos encontrado con esta nueva medida también que ha adoptado el gobierno para saneamiento del sector público local, y yo creo que también va a echar una mano importante, y habrá muchísimos proveedores que puedan cobrar a partir de mayo. Y bueno, pues yo creo que entre lo que nos toca hacer aquí y lo que pueda ayudar el gobierno, ¿no?, que económicamente pueden ser bastante más potentes como la administración central, y veremos también si luego la autonómica también tuviera algún tipo de gesto hacia los ayuntamientos, que estamos en una situación tan delicada. Intentar que en un medio plazo pues se pueda estabilizar el ayuntamiento.